servicio contestador del De Que Parlem te informa que hoy no estamos disponibles. Puede que estemos de concierto, con resaca, que la lluvia se nos haya llevado, que nos hayamos derretido con el calor o que hayamos cogido vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para dejar un mensaje, pulsa 1. Para poner una queja, pulsa el 5734 asterisco 4/2. Para escuchar una recopilación de los mejores momentos, espere, por favor. Has seleccionado los mejores momentos. Lo mejor de la temporada. Lo mejor de la temporada. Los mejores momentos del De Que Parlem.